Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en el EU3 AM1080 en esta edición de 17 de abril. Hospital de Día que, como siempre les contamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y como siempre, un buen equipo para llevar adelante este programa. Bueno, me llamo Daniel Mora, el taller de radio de EU3, Despertando un Nuevo Amanecer. Hola, soy Rubén Poloco, buenas tardes. Yo soy Marcela, buen día. Yo soy María Graciela Calfuman y buenas tardes, queridos oyentes, y felices Pascua. Buen día, soy Valeria Gilga, concurro al Hospital de Día. Y bueno, ahora estamos grabando para la radio, que esto sale a las 7, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Bueno, a ver, estábamos hablando un poquito fuera de micrófono antes de empezar a grabar el programa. Alguna cuestión de lo que nos pasa todos los días, que la dieta no alcanza, que la pobreza, que qué sé yo. El punto de partida era un poco elevado porque son situaciones a las que no llegamos. A ver, estábamos hablando de los créditos hipotecarios. Está claro que estamos muy lejos de la posibilidad económica de sacar un crédito hipotecario, pero ¿a qué quería llegar, Dani, cuando hablábamos de eso hace ratito? No, te quería hablar que los créditos hipotecarios UBA están destinados para la clase media, media alta, porque se necesitaba un poder de ahorro muy grande para sacar un crédito UBA. Primero porque un crédito UBA podía hacerse, una casa podía valer alrededor de $1,000,000. Para sacar un crédito de $1,000,000 se necesitaba más o menos $50,000, $60,000 en ese momento, que es mucho, por ejemplo. No cualquiera gana $50,000, $60,000 para comprar una casa de $1,000,000. Ahora vos, pará, detengámonos en ese punto, porque si entramos con la explicación de qué es el crédito, cómo funciona, qué sé yo, nos consumimos la grabación. Pero vos decías recién, son para la clase media, para la clase alta. ¿Qué es esto de las clases? Claro, porque el plan federal fue hecho para clase baja, porque si fueron hechas construidas por el gobierno de Cristina y fueron destinadas por el Instituto de la Vivienda y fueron sorteadas a las personas que no tenían casas. Ni casa, ni auto, ni nada por el estilo. No, pero para, la pregunta apunta a lo siguiente: ¿qué es eso de clase alta, clase media, clase baja? Esa era la pregunta. Y lo que veo yo que es que hay una grieta social del 32%, porque hay un 32% de pobres. El otro día lo dijo en el INDEX, cada vez hay más pobres, y esto es debido a la política neoliberal del gobierno de Macri. Ahora, si tenemos que pensar esta cuestión, digamos, de la sociedad en clases, de la sociedad en capas, y la clase media, la clase alta, la clase baja, digamos, ¿en qué estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro rango? ¿Cuál sería nuestra, llamémosle, clase? En mi caso sería baja. ¿Qué es ser clase baja? Y bueno, es estar alquilando, todo eso, ¿no? Ahora, bueno, me van a dar un dinero un poco más adelante, así voy a comprar algo, pero es trabajar, pagar un alquiler, ¿no? No tener auto, no tener nada de eso, no tener un buen sueldo, así es mi situación. Que no te alcance, básicamente. No, totalmente. A mí tampoco me alcanza la plata. ¿Cómo, Marce? A mí tampoco me alcanza la plata. ¿Para qué te alcanza vos? Para tres pavaditas hoy cuesta $50, Marcela. Tres pavaditas que compro en el supermercado al trébol sale $50. A mí tampoco me alcanza la plata. Los juguetes de los chicos sale $70, nena, hoy en día. Un juguetito así. $70 sale. ¿Quién lo compra? Es así como dicen, vale, Marce, eso de la clase baja no nos alcanza el mango ni para empezar. Bueno, a mí no me alcanza, Federico. A mí tampoco me alcanza. Yo diría que soy de clase baja por muchas cosas. Yo tengo mi propia casa ahí en Villa Mitre. Pero no es una gran casa, una mansión y todo demás. La compré cuando me despidieron del trabajo y tiene dos, una comodidad de una cocina, living, comedor, un bañito interno y un dormitorio. pero no está de súper, hay que arreglarla. Todo eso que curaduría me dijo que me la iba a ir arreglando de a poquito. Hay que arreglarla, cambiarla a los pisos del dormitorio, que son todos de madera y se hunden un poco. Así que yo no me considero de clase media alta, me considero de clase baja. Por otra parte, los sueldos no me alcanzan. Yo gano 8.000 pesos, pero uno dice 8.000 pesos, es mucho dinero. Pero no te alcanza para nada. Encima estoy un poco enferma, ahora no se sabe qué es lo que tengo y tengo que comprar algunos medicamentos y algunas comidas especiales. Entonces no te alcanza para todo. Si decís comida especial, comí una sola, morroncito. Pero otra cosa no puedes comer porque no te alcanza el dinero. Yo no sé si es el gobierno, porque yo no quiero culpar a Macri ni al gobierno en sí, que tal vez no pueda hacer nada. Es la situación interna del país, las tensiones y lo que está ocurriendo. Que no podemos producir bien y no los bienes que nos tienen que llegar nos llegan mal y muy caro. Pero no sé por qué, extraña razón, no logramos equilibrar en cierto sentido las cosas para que tengamos más acceso a todo. Por yo pienso que la mayoría de la gente es de clase baja. Ahora antes había ahora creo que han quedado todo en clase alta y baja. Entonces, yo pienso que se debería implementar otro sistema para poder vivir ahora. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en una época estuve leyendo un artículo, que si quieren lo traigo, que decía que en una época, hace mucho tiempo, ya también ocurrió un problema bastante difícil de resolver antes de 1945, y que el gobierno de esa época le proveía casa a los discapacitados. Le proveía una moto o una bicicleta para que se pudieran movilizar. Y ganaban sueldos mucho más interesantes para que si estuvieran enfermos se pudieran tratar. Además de pagarte a vos, le pagaban un importe a los hijos, porque no hay que descuidar a los hijos tampoco, porque ese importe que me dan a mí, yo tengo que darle un importe por lo menos 3.000 o 2.000 pesos a mi hija, no la puedo dejar sin nada. Ella trabaja en una oficina, pero no gana mucho. Ahora trabajar en una oficina es ganar 500 pesos, 600 pesos, y tiene que pagar un alquiler, el agua, la luz, el gas y esto, y exigencia de la universidad. Entonces es mucho lo que tiene que gastar. Y entonces por eso se acorta el dinero y no podemos dejar que nuestros hijos se mueran porque vamos a tenerle miedo a curaduría que no se le puede dar un centavo a tus hijos porque ellos te lo van a exigir así. No puede venir a decirme el Poder Judicial, ni curaduría, ni el Tribunal de Familia que no le dé dinero a mi nena, que tengo que darle poquito para que se muera. Entonces, uno es madre y uno lo gana viniendo al taller de radio, yendo desde la universidad, viniendo y comportándote bien, teniendo una buena relación con tus compañeros, limpiando tu casa, teniendo todo, siendo un buen ciudadano, te estás ganando el sueldo. Entonces no pueden venir a disponer ellos y decir que acá hasta acá llegaste y hasta acá no puedes llegar. Entonces se tiene que contemplar esa situación, se tiene que contemplar que uno tiene hijos y que también necesita de que los padres le ayuden. Por otra parte, si tenés otro ingreso, que yo tengo otro ingreso del campo, que lo tengo, por eso me sitúo de clase baja, no te permiten el ingreso del dinero, vas a ver, que el Poder Judicial te controla. Yo estuve averiguando la ley del Poder Judicial y cuando sos discapacitado te toma el Tribunal Provincial y no te deja ingresar, que te ingresen otros ingresos. Mi abogado averiguó y me dijo que no puedo ingresar otros ingresos del campo, de los bienes y eso que se vayan vendiendo, no lo puedo ingresar, que tengo que depender exclusivamente del sueldo de curaduría. Me sacó la jubilación de mi papá, me van a dar la jubilación de mi papá, porque mi papá vio que yo estaba enferma y habló con la Rabur, un político, para sacarme a mí la pensión graciable. Y bueno, estuvo 3 veces internada, para lo que corresponde una pensión. ¿Y qué va a hacer, Marcela? Nos tocó esto y nos tenemos que aguantar. Bueno, a ver, vos, Pola, que anduviste por todos lados, viste todo, viste la riqueza más opulenta y la pobreza más pobre. Yo tuve la suerte, gracias a Dios, tuve la suerte que con mi profesión he recorrido las tres cuartas más de las tres cuartas partes de la Argentina y lugares que yo sé que ahí la economía es más alta que en la zona de la provincia de Buenos Aires. Hay mucha miseria más en la provincia de Buenos Aires que si vos vas a San Luis, Córdoba, Mendoza o el sur en sí. La provincia de Buenos Aires es la que más baja está en este momento. Lo que pasa es lo siguiente, que todos los gobiernos, no solamente el gobierno este de Macri, todos los gobiernos quieren tratar de hacer desaparecer la clase media, que quede la clase baja, baja, y la clase alta, alta. Un puñado de tipos. Ya hay un grupo de tipos que son los que dominan el país. La clase baja, baja, y la clase media alta, casi yo, con la empresa, con todo lo que tiene, que después perdí todo. Ahora estoy con un estudio y estoy en clase baja. Y muchas de esas personas que conocían quedaron en la clase baja. Cada vez, todos los años, todos los gobiernos, eso va a seguir aumentando. Pero a ver, desde tu experiencia personal, ¿qué significa para vos ser de clase baja? Y la clase no darte las cosas necesarias que necesitas para cubrir las cosas del mes. Yo, por ejemplo, yo tengo una pensión de 7.000 pesos y pago la casa 9.000. Mis hijas son las que ponen el resto para cubrir lo mío, aparte que me dan a mí que no quiero que viaje más, que no haga más mi laburo, me dan la parte de plata, aparte me dan a mí. Pues yo, si es por mi sueño, no me alcanzaría a pagar un alquiler. ¿Y desde tu mirada, Rubén, cómo es? Bueno, mirá, yo ayer casualmente estuve yendo a buscar una garrafa. Primero fui a la delegación de Villarrosas, que por 50 metros donde estoy, en Donado y Brickman. ¿No te toca, joder? Me toca la delegación Villarrosas. Ah. Y resulta que fui ahí, y de ahí me mandaron a la delegación de Spur, porque las chicas estaban en la delegación de Spur, las chicas, digo, las asistentes sociales, estaban en la delegación de Spur. Y ahí tuve que esperar, por lo menos hasta las 12 estuve ahí. Y después me tomé el colectivo y me fui al centro, porque me corresponde el centro. Según las chicas, dice que tengo que ir al centro y me tienen que dar un vale, o sea, el vale me lo dio ella ahí, en Villarrosas, pero o sea, me lo dio el o sea, lo que tenía que anotarse para el vale me lo dio el Hospital Pena, o sea, Daniela me lo dio. Y después de ahí me dieron el vale. Con eso me dieron el vale. Y con el vale me vino enseguida la persona que tenía que traer la garrafa. Me la trajo enseguida. Pero una garrafa gratis, por suerte. Ahora, ¿cuántos kilómetros tuviste que hacer para obtener la garrafa gratis? Entre el hospital, Villarrosa, Spur, el centro. Bueno, no sé. Te salió lo que una garrafa, más o menos. ¿Cuántos colectivos? ¿Tres colectivos? Y lo que da de caminar, que da de ir en colectivo, de acá a Villarrosa y de Villarrosa caminando a Spur. La pucha, es como mucho, ¿no? Para una garrafa. Y sí, mucha burocracia. Ahora que ya sé cómo es el asunto, ya sé cómo tengo que hacer. Pero no tener una garrafa como clase baja es terrible, porque no tenés para cocinarte. No tenés para cocinarte a la noche. Y yo a la noche necesito cocinarme, porque al mediodía como acá, en el hospital de día. Y no me alcanza la plata. La verdad que no me alcanza la plata. Yo tengo un fiado, pasa el mes y a fin de mes lo pago. Si no, no hay chance. Claro. Es como una suerte de tarjeta de crédito informal, ¿no? El fiado, hay que ver si te anotan bien. También. Sí. No, el muchacho me fía. Me fía porque a él le conviene porque le compra. Bueno, así es como... Sí, dale, Marce. Ese es mi hermano, que a mí me hicieron 20 electroshocks a la cabeza. Yo saltaba de la cama así. Dice mi hermano, no te tocaron las mejores. Así saltaba de la cama. 20 electroshocks a la cabeza me hicieron. Saltaba de la cama así, porque no te funcionaba bien la cabeza. 20 electroshock a la cabeza me hicieron. Dice mi hermano, no te tocaron las mejores. Y a todos acá, estamos todos iguales, ¿eh? Todos tenemos, nos ponemos insanía, los psiquiatras te ponen insanía. Te joroban para toda la vida. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM 1080. Hacemos una pausa y ya seguimos.